Un simulacro nos permite identificar qué hacer en caso de una emergencia, ya sea causada por fenómeno natural como un sismo o por la actividad humana. El simulacro pone en práctica los recursos y conocimientos para la prevención y respuesta a la emergencia de las familias, las comunidades escolares, las empresas públicas y privadas, las organizaciones sociales y las comunidades y los tres órdenes de gobierno. El objetivo del Simulacro Nacional 2022 es realizar un ejercicio de evacuación de inmuebles hacia zonas seguras externas y puntos de reunión. Con la realización del simulacro, se fortalecen las capacidades del Estado mexicano, fomentando la cultura de la protección, con acciones para la prevención, la preparación y autoprotección de todas las personas, fortaleciendo así las capacidades de reacción de las unidades internas y brigadas de protección civil.